de los colores 2. Grupo Green. Grupo Green. Grupo Green. Y este es el color del corazón. Y ahora tu color es blue. Contagio. Dude! Seguimos con tu onda. Esto es Blue.